la foto para el próximo domingo. Sí, sí, la verdad que viniendo a traer el mensaje este, ¿no? De que realmente, ¿por qué las bondades de que Juan Schialdi sea nuestro próximo presidente? Y nosotros que somos cordobeses, que somos del interior, estamos muy bien representados en su figura, porque es un gobernador que ha sido muy federal, que ha trabajado por los 427 municipios y comunas, y eso lo va a poder hacer a nivel nacional. Hoy en día que estamos en desigualdad de condiciones en cuanto a los subsidios, las formas, y que todos los otros candidatos son del AMBA. Y nosotros, el único candidato que tenemos del interior y que va a pelear sin ninguna duda por cada uno de los intereses de los cordobeses y de los argentinos. Qué importante, gran parte de Hacemos Unidos está hoy acá. Digo, no digo todo porque puedo olvidar algunos, puede faltar algunos, pero la mayoría está hoy. Sí, sí, estamos todos somos unidos. Estamos también, que recién decíamos, o sea, muchos de los que han ido en oposición a cada una de las localidades, pero sin embargo están trabajando. Pasando esa contienda electoral, dejamos de ser adversarios y empezamos a trabajar todos juntos para Juan Schiaretti, presidente. ¿Alguien del departamento en la provincia, mujer, se puede seguir haciendo historia? ¿Alguien del interior en la presidencia? Sí, bueno, estamos en eso, ¿no? Creo que estamos haciendo historia. Soy la primera candidata, vicegobernadora electa del departamento Colón, mujer, y bueno, representando cada uno de los espacios que se dan en este hermoso departamento, que es mi departamento, y que bueno, que obviamente, pero vamos a honrar este cargo por el cual fui elegida para todos los cordobeses. Sí, sí, te seguimos con más tiempo otro momento. Gracias, como siempre. Muchas gracias, Bruno. Usted que tenga un lindo día. Ahí está, Miriam Prunoto, que justo se tiene que retirar, pero bueno, dos segunditos para charlar con nosotros el porqué del apoyo explícito a Juan Schiaretti.